Punto Panorámico en plena mañana. Noticias. Valle de Punilla. Llegamos al momento de la noticia local para actualizar información local, información de la zona, regional y algo que tiene que ver con la actualidad, con las elecciones que se vienen. El próximo 13 de agosto vamos a estar votando diputados nacionales al Congreso para el año que viene. Y bueno, aquí en Córdoba se da un escenario particular porque la Alianza Cambiemos, la Alianza Gobernante, la que lidera el presidente Macri con el PRO junto a la UCR, va a una interna, a una importante interna en el bastión más de mayor fortaleza de la Alianza Cambiemos, donde Macri arrasó con votos, se encuentra ahora con una interna dentro del radicalismo que además está planteando grandes diferencias con la gestión nacional. Esta lista, encabezada por el señor Dante Rossi, se fue presentada en el día de ayer en el Jockey Club de Córdoba, junto a otros representantes de este nuevo sector. De este nuevo sector del radicalismo, se llama Democracia Social, lo encabeza Dante Rossi, y tenemos de aquí de Huerta Grande una integrante de esa lista, que es la concejal Lucrecia Cabana, que forma parte de esta lista de candidatos a diputados nacionales en las próximas internas que se vienen. Tenemos comunicación telefónica entonces con Lucrecia Cabana, que nos ha atendido para contarnos un poco sobre este tema. Buenos días, Piqui, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Juancito. Buenos días a toda la audiencia de la Radio Panamericana. Bueno, no, en principio queríamos que nos cuentes cómo llegan a esta decisión de salir a hacer una interna provincial de importancia a la Alianza Gobernante, a Cambiemos, siendo de que, bueno, en este momento el gobierno nacional está fuerte, ha ganado las elecciones, va para renovar, y esto de alguna manera podría debilitar, ¿no es cierto?, el armado político en la provincia de Córdoba. ¿Cómo ustedes deciden abrirse y hacer una lista de oposición? Mira, en realidad lo que yo te puedo decir y cómo surge todo esto, obviamente pertenezco y milito hace muchísimos años dentro del radicalismo. Si hay una virtud que tiene el Partido Radical, tiene que ver con lo orgánico que somos y tiene que ver con una democracia interna muy activa, donde los distintos pensamientos pueden quedar reflejados y donde siempre se ha tenido respeto para con todos. Desde el momento en que la UCR en Gualeguaychú firmó la alianza con Cambiemos para llegar al gobierno de la nación, había muchas diferencias en cuanto a lo programático, en cuanto a lo ideológico, pero la UCR lo votó, lo votaron sus congresales y allí estuvo y estuvo integrada. Ya pasó un año y medio de la gestión, uno va viendo el día a día, ve la calle, habla con la gente, lo vive, ve noticias y sabe que hay cosas que han cambiado, pero que han cambiado en otro rumbo, en otro sentido, que no tiene que ver para nada con las banderas del radicalismo. Es por eso que no ahora, sino ya hace un año que venimos trabajando en esta idea de que justamente el valor agregado que le puede dar la UCR a Cambiemos tiene que ver con otras voces en el Congreso, con voces que sean capaces de poner límites, de como te digo, de cambiar rumbos, de ver la política económica que se está llevando, de que tenga más sensibilidad social este gobierno. Y suponíamos que en esta instancia de las PASO era la oportunidad en donde uno tiene la posibilidad de amalgamar todos esos diferentes pensamientos. El Congreso del partido resolvió una lista de candidatos que se van a una mesa de Cambiemos, y la verdad que las cuestiones de mesas, acuerdos de cúpula, dedos que acomodan una lista no tienen nada que ver con el pensamiento que uno tiene. Entonces, para eso existen las PASO. Yo lamento que por ahí los otros partidos vayan todos a una PASO con una lista única, porque supongo que dentro de todos los partidos debe haber debate interno. Nosotros fuimos capaces de reflejarlo en una lista y presentarnos a las PASO para que, bueno, sea el pueblo quien decida quiénes van a ser los diputados nacionales y no el dedo de nadie, inclusive con la fuerza que ha tenido Córdoba siempre en la historia argentina, en todo tipo de decisiones de avanzada. Decíamos, ¿cómo se va a armar una lista desde Buenos Aires? Es una cosa ilógica, ¿cómo un partido de 126 años se va a dejar llevar puesto por una fuerza que viene a imponer quiénes van a ser las voces que van a ir a acompañar una gestión, cuando en realidad uno no, lo que tiene que hacer es corregir, es ser capaz de levantar la voz y decir, esto sí, esto no, esto lo apoyo, esto no, y así creo que se puede construir una Argentina distinta, no con una voz de voluntad. ¿Ustedes de alguna manera se sienten defraudados, defraudadas por la gestión actual o no tuvieron la representación suficiente en el momento en que en Gualeguaychú se decide hacer una alianza con el PRO? En Gualeguaychú se decide hacer una alianza con el PRO y con otras fuerzas también, se llega al gobierno, pero parece no una coalición de gobierno, sino una coalición parlamentaria, en donde solamente la UCR tenía representantes en el Congreso. Y los representantes que tenía como funcionarios dentro del gobierno tampoco representaban toda la variante de la UCR de todo el país. Te digo, y esto que está pasando en Córdoba, Córdoba se animó. Hay muchos distritos en donde terminaron sumiéndose a ese tipo de cosas, pero el descontento del radicalismo es generalizado. Y cuando te dicen es generalizado porque no tienen un espacio, porque no dieron un carrilito, no, es porque no formamos parte de la toma de decisiones importantes para el rumbo de la Argentina. Esa es la diferencia. Y es lo que el radicalismo justamente quiere empezar a imponer en estas elecciones. ¿De alguna manera se recupera algún planteo que tiene que ver con la justicia social, con otros valores institucionales y democráticos del radicalismo? Sí, por supuesto. Por supuesto, las banderas del radicalismo no las podés abandonar. Hay un montón de cosas que puede que hayan estado mal, hay un montón de cosas que era necesario mejorar en cuanto a calidad institucional, pero no abandonar a la gente. Mira, yo el día que escuchaba la quita de retención a las mineras, decía la pucha, se podría haber empezado por otro lado. Cuando... qué sé yo, tomás la noticia de quita de pensiones a sectores súper vulnerables de la sociedad, pensiones a discapacitados. Seguramente había hechos de corrupción, yo te lo juro que querría que hayan investigado, que esté preso el médico que dio un certificado de discapacidad que no corresponde, o los funcionarios que así lo hicieron, pero no podés empezar a tomar la medida porque la saco a todos y vamos a ver quién demuestra que es discapacitado, porque un mes que alguien no cobra es una cosa terrible en un sector muy vulnerable. Mira, yo soy directora de un instituto de formación docente. En el mes de mayo se bajaron los planes Progresar. No tenía conciencia real del impacto que tenía hasta el mes en el que desaparecieron y tuvimos que, con la funcionaria del ANSES, rehacer un censo de mis alumnos que están inscritos en el Progresar. De 170 alumnos, 70 estaban en ese programa. Entonces, un mes que desaparece ese programa es un impacto importantísimo en una institución donde no puedo asegurar de que los 70 chicos que estaban en el listado realmente estudiaban y asistían. Entonces, esas cosas, a ver, el tema de la inflación, los tarifazos, las cosas que uno vive el día a día, yo creo que se podrían haber encarado de una manera diferente. Bien. Piqui, ¿cómo ves la gestión local, la gestión de Montoto? La veo. ¿Cómo va? A ver. Hay cosas en las que yo creo que ha hecho cambios importantes en el pueblo, por ahí acostumbrados a 20 años, un estilo de gestión. Respeto que a Matías lo eligió el pueblo. Entonces es él quien le da su impronta o busca la forma. Yo siempre digo, todos tenemos diferentes formas. Yo hubiese empezado a arreglar la casa por otro lado, él la empezó por otro, pero está en la autonomía que tiene para tomar esa decisión. Hay hay cosas que me gustan más, hay cosas que me gustan menos, hay cosas que no las he apoyado y hay otras que sí. Yo creo que hay que darle tiempo, pero hay como a todos los gobiernos, nacional, provincial o lo que sea, pero hay que controlar, hay que estar, hay que participar, porque si no, cuando uno gobierna desde la soledad, empieza a creer que tiene superpoderes y no es así la cosa. El verdadero poder lo tenés que reafirmar todos los días. Claro, uno entiende que hay que darle tiempo, pero cuestiones que son urgentes, como por ejemplo la gestión de residuos sólidos urbanos, una comisión de ambiente que dejó de tener funcionamiento, ¿qué es lo que hay que esperar? ¿Que eso en algún momento retome o ya darle más tiempos a algo que no está avanzando? Es una cosa que no está avanzando, esa es una de las cosas que yo creo que la están haciendo mal, porque lo poco que había, uno siempre tiene que tomar lo que está, y si está bueno continuarlo y a mejorarlo, a darle tu impronta, pero no hacerlo desaparecer. Hoy en residuos estamos mal, estamos peor que antes, tanto en el ordenamiento de los recorridos, la recogida, la disposición final, ya no hay más separación. Por ejemplo, celebro que hayas comprado una chequeadora. Es un avance desde el haberte capitalizado, tenés una nueva herramienta para trabajar. No celebro que estemos podando indiscriminadamente todos los árboles que estén dando vuelta por Huerta Grande. Entonces, por eso, tenés esas cosas. Y uno tiene que estar, decirlo y que se corrija. ¿Y cómo? Dejar, decirlo y que se corrija, no dejar hacer. ¿Y cómo ves el funcionamiento del Consejo Deliberante? ¿Cómo te sentís vos como concejal de la oposición? En algunos momentos muy bien, y en algunos momentos obviamente uno tiene muchas diferencias en lo que pensamos y en la forma de actuar. Sí se es respetuoso de las mayorías y las minorías, y uno puede emitir su opinión a la hora de votar. Bueno, uno representa un caudal menor de votos, entonces en la toma de decisiones muchas veces no se ve reflejado. Pero sí es una institución que funciona orgánicamente, todas las semanas tenemos un ordenamiento de temáticas a tratar, como todo. Siempre te digo, si estaría en ese lugar, yo haría algunas cosas diferentes. Pero bueno, son quienes están y cada uno ocupa el lugar que tiene. ¿No claudicás en tus intenciones de llegar en algún momento a la intendencia? Mira, yo creo que un político lo lleva en la sangre y nunca claudica de nada. Te diga si forma parte en este momento de las prioridades de mi vida, si forma parte de un plan concreto para 2019, te tengo que decir que no. Pero te mentiría si uno dice que claudica. Bien. Porque después no resistiría archivo. Bien. Siempre que arregla este tipo de cosas. Sí, sí, ahora ahora los archivos están por todos lados. El próximo lunes están citados los artistas callejeros para tratar la cuestión de su actividad. De la última sesión donde se presentaron en el Consejo, se lo citó para el próximo 17 de julio. En todos estos días no tenemos conocimiento de que haya habido algún diálogo puntual sobre esos temas. Lo cierto es que el próximo lunes van a ir los artistas callejeros con un pedido concreto, sin la posibilidad de haber avanzado en algo en todos estos días. La pregunta es la siguiente: vos, como concejal de un bloque único, en lo concreto, si vas a acompañar el pedido de los artistas callejeros para que se derogue la ordenanza del 28-12 del 2016. A ver, te entiendo perfectamente la pregunta y la verdad no te puedo anticipar. Yo en este momento estoy leyendo, porque la ordenanza esa cita una ley provincial, pero también hay leyes nacionales, y obviamente ante un tema uno se pone o a estudiar o a ver distintas cuestiones. Entonces, aún no tengo la posición tomada. Creo en que todos tenemos derecho a trabajar, creo que todos los que vivimos en una sociedad lo debemos de hacer en una forma ordenada, y el amalgamar esos dos puntos por ahí tiene que ver no con la derogación, sino con alguna modificación o con algunas pautas, con el poder escuchar. Yo hasta ahora todo, si me preguntás el otro día en la sesión, poco se pudo escuchar, porque cuando la gente grita y habla desde ambos lados sin respeto, es imposible poder escuchar profundamente una temática. Entonces yo aspiro a que el lunes nos vamos a sentar, seguramente vamos a escuchar una parte, vamos a escuchar la otra parte, vamos a leer toda la información que se tenga, y ahí se tomará una decisión conjunta. Yo creo en la instancia participativa y en poder llegar a buen término. No me gustan ni los abusos, ni los rapiditos, ni de un lado ni del otro. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, claro. Sí, a cada rato. Hoy no te puedo decir qué postura voy a tomar porque estoy leyendo, pero el lunes seguramente vamos a ver y vamos a escuchar a todas las partes y allí sí tomaré. No sé si la postura que uno tome va a ser decisoria o no en una cuestión, porque vos bien lo dijiste, uno es un bloque minoritario, pero todas las veces que he tenido que decir algo o decirlo diferente, me ocupo de que quede, aceptado en el acta, de que lo que uno piensa esté ahí plasmado, pero bueno, tampoco hoy no puedo tomar una posición. Pero he escuchado y he visto en estos días de todo. Bien, pero el eje de la discusión se termina corriendo en juzgar la calidad de un ciudadano. No me gusta lo que pasa en la sociedad cuando nos ponemos agresivos, cuando empezamos a profundizar una fiesta, cuando escuchás que nos dicen tributan, no tributan, son habitantes de Huerta, no son habitantes de Huerta, somos todos habitantes de suelo argentino. Hay cosas que las tengo clarísimas de cómo nos tenemos que tratar y cómo tiene que ser. Pero cuando el tema es polémico, siempre prefiero tomarme una pausa y leer todo lo que sea necesario antes de anticipar algo. Bien, pero difícilmente entonces, nadie quiere vivir una anarquía. Naturalmente, el próximo lunes no se va a poder resolver esto, porque si vamos el lunes a una discusión sobre una modificación de la ordenanza, el lunes seguramente salgamos con nada, digamos, no haya ningún avance concreto, o por lo menos la modificación sustancial de la ordenanza o la derogación. Lo más probable es que después del próximo lunes siga vigente la ordenanza actual. Habría que ver, no te puedo anticipar lo que va a pasar, ni estoy en la cabeza ni de 7 personas ni de todos los artistas callejeros que vayan a lo que vayamos a conversar. Yo sé que es el tema que se ha dejado para el lunes que viene y para eso no. Yo por lo menos me estoy preparando para informarme de todas las herramientas que pueda tener y aspiro a que sea un diálogo claro, sincero, abierto y donde se vean y se analicen las posibilidades de todas las partes. Bien, muchas gracias. No, por nada, Juan, hasta luego. Hablábamos entonces con Lucrecia Cabana, concejal de Huerta Grande y precandidata a diputada nacional por la lista de Dante Rossi. Desde Huerta Grande. En la Panamericana. FM 99.3. En la Panamericana. Está bien, chica, bájate pues, coño. Radio Panamericana.